Y ahora sí, esta musiquita nos dice que llegó el momento de poner la mirada de Dora sobre lo que sucedió ayer en la audiencia pública por la tarifaria y el presupuesto. Bueno, cuéntenos por dónde arrancamos. Arrancamos por la mala organización. Ahí estamos. Así de lleno. Así de una. Entiendo que se pone un tope a la cantidad de gente que puede entrar al cine para una audiencia pública, siendo que estamos en situación de COVID. No sé cómo llegaron al número de 50, siendo que hay momentos en que se da música en el cine y pueden entrar 100 personas, pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión. Se llegó al número de 50, lo tomamos como correcto. Bien. Lo que no entienden es la manera de registrar, porque vos tenés que registrar 50 personas para que no se te escape ninguna. Pero le tenés que preguntar a la gente si va a disertar o no, porque se leyó el listado de la gente que estaba anotada para ingresar. O sea, muchos no querían hablar. Querían ir a ver, audiencia pública. Porque es pública, o sea, no necesariamente tenés que ir a exponer. Por ahí querés ir a enterarte de qué se trata porque no lo hiciste nunca o... Pero aparte se supone que es justamente una instancia en donde uno además... Bueno, no se entendió. No se entendió, bueno. Entonces yo tuve un encontronazo. ¡Opa! ¡No me diga eso! Y claro, o sea, no es que había 50 personas haciendo fila para entrar. Sí. Había como dos y no las dejaban entrar. O sea, bueno. Después, obviamente, hablando con gente que tiene un poquito más de criterio. Sí, autoriza. Y que ha participado además y que entiende por ahí el concepto. Cómo es el circuito, cómo es el concepto. Bueno, les permitieron entrar. Pero ya de arranque, arrancamos mal, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno. La parte de organización nos estaría faltando. Ya le hicimos un tilde. Sí. Para el próximo presupuesto, bueno, esperemos no tener más pandemia y que la cosa sea diferente. Claro, vamos anotando. Balances mensuales, mejor organización. Bueno, claro, ítems. Sí, detallitos de algunas cosas que estaríamos necesitando. La cita era a las 18, se aclaró que se esperaba hasta las 18:30 para que llegara el público. Yo me quedé con la palabra público, pero bueno. Sí. Si tomamos que es audiencia pública, podemos tomar que el que va es público. Sí. Nosotros y ellos, una división muy marcada. No los vecinos. No los iguales. ¿Cuánto ejercicio que falta, no? En la participación pública. Exactamente. Sí. Ese ejercicio, ¿eh? Ese ejercicio. Sí, sí. Y yo estoy... Pero me extraña porque de gente que tiene un ejercicio con vecinos por los vecinos. Pero no es lo mismo. En el ámbito legislativo y además, viste, también yo pensaba este formato de... del escenario, de la mesa, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es otra exposición y es un ejercicio que hay que ejercitarlo, claramente. Pero aparte, hay que abrir la participación. Sí, yo que tengo bastantes audiencias públicas, he presenciado unas cuantas. Esto de que, bueno, los concejales están sobre el escenario es una foto, porque en realidad no es un debate. No. La audiencia pública es un lugar a donde... los vecinos pueden ir a exponer necesidades, quejas, búsqueda de otras opciones, crítica a lo que se está haciendo. Es el momento de escuchar. Ojalá se hicieran más audiencias públicas para que quienes están en estos cargos, que dicen que caminan la calle y no se nota, se note más ese camino por la calle y esa cruce con los vecinos. Entonces, estamos más cerca. Porque el escenario o la altura a mí no me asusta. No. Normalmente, en las estructuras de grandes empresas, son cosas que se fijan mucho. O sea, el que está en el orden de mando, la silla siempre es más alta que el que viene. Sí. Ya te pone en una situación de... Inferioridad. Inferioridad. creo que no es la motivación de esto, es el lugar que tenemos. Y como no es un debate, o sea, los concejales son un dibujito, están ahí para tomar nota de lo que dicen los vecinos, sí, para después plasmarlo en la segunda lectura, sí, en la ordenanza que saldrá con el presupuesto y la tarifaria. Bueno, se armó un debate porque había gente del Ejecutivo que contestó a algunos dichos de los vecinos. Yo la verdad que no sé si sumó, para mí restó. Pero si querés poner el primer audio, que es el del arranque. ¿Cómo no? Como para que la gente vea cómo arrancamos la audiencia pública. Escuchemos. En este año que está concluyendo, todo tipo de adversidades, todos bien sabemos las cosas que nos han tocado vivir y bueno, como pueblo nos ha tocado a cada uno de nosotros, ¿no? Y quiero decirles que estamos firmes, porque creemos en lo que hacemos, creemos en la conducción y estamos convencidos que el camino elegido es el correcto, el que nos llevará a buen puerto. Para poder estar de cara al futuro, sabemos que es necesaria una administración ordenada y eficiente. El ahorro diario, el gasto ordenado y fundamentalmente, la lucha contra el déficit. Este presupuesto es el reflejo del trabajo de todo un equipo. Un nuevo proyecto para cambiar el futuro de Capilla del Monte para bien. El reflejo del trabajo transparente realizado. La verdad no se ve. No se ve. O sea, yo no quiero caer siempre en la crítica, pero lamentablemente, si vos me dijeses que el presupuesto realmente es transparente, sí, a donde por ahí la intervención de los vecinos son siempre las quejas, viste, la vereda, la iluminación, los ruidos molestos, cosas que hay que ir ajustando, sí, en todo este trabajo. Y que trabajo. Siempre, además también... Siempre puede suceder que alguien no está contento o que ve cosas a mejorar, me parece que obviamente, eso, sí. Todo lo que sea en visión de mejorar está buenísimo. Pero ahora cuando vayamos escuchando los audios, lo que se ve es que este presupuesto no tiene ninguna transparencia porque es imposible de desmenuzar. Sí. Porque de entrada... ya se están viendo modificaciones porque hay un aumento en una tarifaria de un 45% en base a no sabemos qué. Claro, o sea, qué análisis, de qué datos. Claro, sí. La base es que nos alcance la guita para todo lo que queremos hacer. Sí, pero no es la lógica, además, estamos viendo la lógica recaudatoria que tiene que ver con otra cuestión. Volvemos a hablar, la sensación de que vos le estás recargando al 20% que tributa, y en realidad la solución sería lograr que por lo menos un 50% más de ese 80% que no tributa, logre tributar, y ahí te alcanzaría sin necesidad de aumentar 45%. Exactamente. Bueno, es un poco lo que pregonó la gente de turismo. Claro. O sea, no nos aumenten a los que aportamos constantemente. Tratemos de que los aportantes sean más, porque sabemos que hay mucha gente que no está registrada. Sí. Entonces, trabajemos en eso. Lo mismo pasa en EMOS. Sí. No aumentes el agua a los pichis que pagamos. Hacé un revalúo y fíjate cuántas conexiones clandestinas hay, quiénes no están pagando. Todo tiene que ver con el ordenamiento territorial, sí, que es algo, una deuda pendiente de muchísimo tiempo y que en este año de parate se podría haber hecho. Sí. Qué sé yo, ¿viste? Lo que se habló en la audiencia ayer fueron temas de inseguridad con lo que va a pasar con el nuevo presupuesto. Si querés escuchamos el audio de un pedacito. Dale. Yo fui haciendo unos pequeños resúmenes del representante de la Cámara de Hoteleros. De la Cámara de Hoteleros, que dice más o menos esto. O sea, no nos aumenten a los poquitos que... Sí, pues se va a hacer imposible si no. Y no, porque... y vas a terminar recaudando menos del 20% porque va a haber un 5%, ponele, así dibujando los números, que va a dejar de pagar, que venía pagando y que va a dejar de pagar. Claro. Bueno. O sea, estamos en un plano incierto de lo que va a pasar. Los hoteleros y el resto que venimos sobreviviendo, pudimos llegar hasta acá porque teníamos todos alguna reservita, porque la temporada del año pasado fue buena. Sí. Pero ya cuando tenés que empezar a vender tus activos para poder sobrevivir, y digamos que no cierran los números. No, no, estamos complicados. Ahora vamos a escuchar entonces lo que decía desde la Cámara de Hoteleros. Dale. En esta oportunidad, el aumento de la tarifaria es del 45%. El comercio está devastado, la microeconomía no se está moviendo, la gastronomía tuvo que reinventarse, la hotelería viene con pocas reservas, muchos gastos en bioseguridad, funda de colchones, almohadas, alcohol en gel, termómetro digital, cartelería, etc. Y además seguimos luchando contra los no habilitados, que a pesar del trabajo ya realizado, el cual todavía falta mucho camino por recorrer, debemos ver cómo se ordena para así resolver el problema y que las autoridades municipales se hagan cargo de fiscalizar que todos paguen los impuestos y cumplan con las leyes de alojamientos turísticos. Creemos que no es el momento para aumentarlo de esta manera. Siempre sugerimos que busquemos una manera de aumentar el volumen de recaudación en cantidad de usuarios y no aumentarle a los que siempre pagan. Más allá de la urgencia, no hemos tenido tiempo en comisión para evaluar bien la tarifaria, con la responsabilidad que se merece. Y por ese motivo solicitamos se revea el aumento del 45%, que a nuestro entender es desmesurado y extemporáneo. En un año de crisis para toda la comunidad, y proponemos que el ajuste sea de un 35, como en otras localidades. Hasta ahí estamos de acuerdo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahí tenemos la respuesta de la Secretaría de Turismo. Escuchamos. Las inquietudes del sector, y nos parece que es acorde hacer una revisión de esa parte de la tarifaria. Por eso lo quería compartir ahora, perdón que me salté, pero me pareció acorde hacer este comentario después de tu intervención, Gaby. Sí, la idea es volver al régimen anterior este año y en el 2021 poder trabajar y chequear bien si lo podemos realizar en relación a la infraestructura para que obviamente sea más justo para todos y teniendo como relación los comercios que hoy en día están vigentes. Gracias. Entonces, no comprendo, si ya lo tienen en cuenta, ¿por qué no lo plasmaron dentro del presupuesto? Bueno, porque la primera... Lo vieron después. Claro, es que vos no lo... El presupuesto fue mandado 24 horas antes. Claro. O sea, la transparencia viene a los tropezones, porque el presupuesto debería haber estado el 30 de octubre. Sí. Se presenta en diciembre. O sea, ¿qué tiempo hubo? Era una carpeta... Te hago la ceñita, sí. Así de grande. Re grandota. ¿A dónde? Claro, y eso que faltaban los balances. No, y además son números que, digamos, que realmente para poder desmenuzarlo tenés que ponerte a ver, poder hacer comparativos, tener cierta estadística. Pero para hacer la primer lectura, sí, debería haberse bajado el presupuesto para que cada bloque pueda estudiarlo, puntear... Bueno, convengamos que hicieron hacer la, la excepción lectura. De la extensión de las sesiones ordinarias para que quedara dentro, bueno, del marco, sí, de la ley, sí, porque ya estaba fuera, sí, de la ley. Sí. Bueno, entonces, por eso justo transparencia no estaría haciendo, pero no porque, a ver, puede no ser... No porque sean truchos o porque no, se estén llevando la plata. No, por torpeza administrativa, querés, claro, decirlo. Claro, para que se por pueda por sobrecarga, entender. Porque la sensación es que... A la Secretaría de Finanzas se le sobrecargó, ¿entendés? Con un montón de cosas que me parece que tiene que tener un equipo. Bueno, por lo que la Secretaría de Finanzas dijo en el Consejo es que ella estuvo trabajando sola porque tienen gente con edad de riesgo. Yo, hoy con la conectividad no es un justificativo. Porque si tenemos la documentación ordenada, si la tenemos en línea, Aerolíneas hizo trabajo que no sé cómo se llama en inglés, home, o sea, una... Es working. La, Sí, es una forma de trabajar desde tu casa. Si vos tenés toda la documentación, la gente que trabaja en finanzas puede hacer los laburos tranquilamente online y que y seguirse corrigiendo. Yo, o sea, hay algo que no llego a entender y capaz que es totalmente, digamos, desde el desconocimiento. Con una planta de trabajadores como la que tenemos, ¿cómo no se pueden generar en un año equipos de trabajo pertinente para las distintas áreas? Hay empleados. Sí. Ponele que no estén capacitados. Bueno, enfócate en capacitar a algunos para que te ayuden en distintas tareas. Claro. Digo, no me sirve de excusa a mí que la secretaria de finanzas haya salido a buscarle cambio a las chicas de la caja cuando tenés empleados que lo pueden hacer. Supongamos, o sea, pongamos en la mesa que el personal estaba guardado por el tema del COVID. Insisto, podrían haber hecho telemarketing, me sale. Sí, teletrabajo. Teletrabajo. El laburo es... No le pueden ir a buscar el cambio a la cajera, pero... Los trabajos gruesos de información, de punteo, de armado, lo podrían haber hecho tranquilamente cada persona en su casa y subirlo al sistema y que después, bueno, sí, obvio, pase por el control final. Claro. Pero es lo mismo que lo haga en su oficina y te lo traiga. Es exactamente igual, mucho más práctico porque está dentro de la computadora donde vos podés corregir y podés ir a rever la información, porque a veces necesitas de la documentación. Bueno, pero además estamos hablando de que venimos en una situación de pandemia de hace 9 meses. Claro. Ponele que los primeros te cuesta y ves, porque no sabes, de hecho, recordemos que no sabíamos hasta cuándo, pensamos que eran 1 mes, 2 meses, claro. 3 meses, ponele que, bueno, pero cuando ya ves que da para largo, tenés que reorganizarte para llevar adelante las tareas que tenés que hacer. Digo, no es excusa. No es excusa. Bien, continuemos. Por eso lo visual del presupuesto llama la atención. Que hay áreas muy sensibles, como niñez, adolescencia, violencia de género, a donde, sobre todo el de niñez... Se recortó la mitad. Que ayer, se había conseguido, después de la lucha de las compañeras y de la presencia en los distintos presupuestos y la persecución, porque fue una persecución a través de esto, se consiguió un presupuesto de 700 y pico de mil pesos, que no es nada, no. Porque en un año no es nada. Y este año se bajó a la mitad, a 300 y chirola. O sea, ¿cuál es la motivación de que esto pase? Si vos me lo plasmás dentro del presupuesto con un rótulo que dice que va a venir de provincia o de nación una guita puntualmente para eso, que va a ser más o menos de tanto, bueno, me callo la boca. Sí. Pero no lo dice. No. Entonces, no sabemos la motivación y a raíz de esto está el audio de Graciela Olmos. La escuchamos. Dale. ¿Fue suficiente? ¿Alcanzaron estas partidas para llevar adelante las políticas públicas necesarias para esos sectores? ¿Qué pasó? ¿Sobró dinero que fundamente que para el 2021 se destine menor cantidad para estos sectores, ya que para niñez y adolescencia, para el próximo año, se destinan 300 mil pesos y para género, 1.800.000, lo que significa, y es alarmante sobre todo la reducción del más de 50%, que está destinado a niñez y adolescencia. Esta política reduccionista reduce la igualdad de oportunidades y trato de miles de pibas y de mujeres que el Estado municipal estaría desamparando. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica? No se explica. Bueno, después hay un cachito de audio más de Graciela a donde tira una cantidad de ideas que espero que hayan tomado nota y si no, les mando el audio. Les mandamos el audio. Decir, por ejemplo, ¿por qué no promueven la economía regional para generar ingresos a las familias y al Estado? porque no amplían el mercado municipal con productos locales y cercanos. ¿Por qué no promueven la venta de productos agroecológicos? ¿Por qué no se organiza una huerta comunitaria municipal? ¿Una granja, una apicultura comunitaria? ¿Por qué no se construye una planta para reciclar la basura que dejaría buenos pesos aparte del bien ambiental? Queda un minuto, Gra. Bueno, pongan en valor los centros vecinales, con salas de salud en cada barrio, con plazas saludables para chicos y chicas, con deportes y actividades culturales municipales. Ofrezcan talleres de oficio donde los y las jóvenes adquieran habilidades y valores para su vida y el trabajo, electricidad, plomería, etcétera, etcétera, etcétera. Pongan en valor el SIC, el club municipal que no tenemos, el polideportivo con pileta olímpica como tenemos en la cumbre. Las escuelas de música, creen las escuelas de arte. Acá cuando egresan del secundario no hay nada, ni trabajo, ni estudio. En un momento, esta municipalidad gestionaba en Córdoba Capital la residencia estudiantil para que los jóvenes egresados y egresadas pudieran tener una casa donde albergarse. La universidad es gratuita, pero ¿quién puede pagar un alquiler? Seguimos con las desigualdades. De esta manera podrían dar trabajo, formación laboral, servicios sociales. Coincidimos, claramente. Le quitaron el micrófono a, sí, a Graciela. Acá Agustín dice, respecto de lo que dice Dora, es lo mismo hacerlo en tu casa que en la oficina de al lado. No sabemos si es lo mismo porque no sabemos si Trasus tiene opción de trabajo remoto. Y no sabemos porque Trasus se aprobó a lo así nomás, en diciembre del año pasado. Claro, hubo un comentario sobre el tema de Trasus que... Después había viene una representante, ¿no? De la empresa, de la consultora, de Letore, pero bueno, está. Pero ahí, aparentemente ella se presentó como empleada del DEM, y contestaba, en algún momento se le plantea que era muy notorio que en Villa General Belgrano, en el mismo tiempo, se inició con este sistema y que tampoco fueron presentados los balances, que lo desmiente ella diciendo que General Belgrano sí tiene los balances. O sea que los únicos que no tenemos los balances somos nosotros. No nos hizo un favor, defendiendo a la empresa. Pero eso viene un cachito más adelante. Bien. O sea, tomen nota de las ideas porque... Es muy notorio la falta de presupuesto en lugares sensibles cuando no sabemos por qué el presupuesto de finanzas se, no sé, en personal un 136% aumento. Tiene igualdad de presupuesto finanzas que el hospital. ¿Y debido a? Y no lo sé. No sabemos porque no está explicado. No lo sé. Supongo que a través de todas estas consultas que se han hecho y bueno, desde el espacio Vamos Capilla le hemos mandado un listadito de cuestiones, se abrirá, porque una de las cosas que nos quedó muy grabado del presupuesto 2020, cuando hicieron la defensa de este presupuesto, en un momento quien estaba exponiendo dijo: ustedes como vecinos tienen que exigir la transparencia y todo tiene que estar publicado. Sí. Le tendríamos que mandar el audio. La verdad es que estaría bueno, por lo menos para que recuerden que ellos mismos plantearon eso y que cuando los vecinos responden a ese planteo, no hay respuesta. No hay respuesta. O sea, tenemos respuestas sin respuestas. Sí. Bueno, seguimos, después seguimos, sí. Seguimos. Dale. Señalamientos al proyecto de presupuesto. Escuchamos a Laura Carizoni, nuestra compañera. Por un lado, respecto a lo que corresponde a economía social y popular, me preocupa y mucho que en este año no se prevé ningún tipo de programa específicamente dedicado a la promoción de este sector. En el 2020 teníamos por lo menos 300.000 pesos para apoyo a eventos de la economía popular y 150.000 pesos previstos para como instancias de capacitación.

No, o sea, no, ¿qué es lo que pasó? Que no hay información o no hay balances. Y si la crisis informática tuvo que ver con eso. ¿Me falta un minuto? Gracias. Bueno, principalmente, hay varias dudas que tengo en relación a esto. No sé si se podrá evacuar esto. Y si se hizo la migración del programa Atrasus, eventualmente, o sea, la cuarentena empezó el 20 de marzo, posiblemente la migración podría haber sido en enero, febrero, y se debería haber puesto un presupuesto municipal en relación a esto, porque eso lo tenía que pagar la municipalidad según el contrato. Y también, la última pregunta, ¿qué pasó con la consultoría de Letore, que se aprobó el mismo día, el 27 de diciembre de 2019, en relación a la implementación de buenas prácticas internacionales? Si esa consultoría, entiendo que este año no fue, si es que va a ser este año va a ser esa consultoría. Bueno, muy claro, porque volvemos al punto, a ver, el señalamiento no es como vos decías, no es decir, che, se están llevando la práctica, es que no está bien explicado para que cualquiera lo pueda entender, y se supone que la información pública, y sobre todo en áreas sensibles, sí, eso tiene que ver con esto. Totalmente. ¿No? Entonces, si vos me pones algo general y después me decís, no, porque en realidad tenemos pensado, bueno, pero no es lo que vos tenés pensado, es cómo lo comunicás para que quede claro para todos. Nos dice Virgil, lo de Villa General Belgrano lo chequeamos en medios, no presentaron sus balances, solo enero y febrero. Bueno, por lo menos enero y febrero cuando no estaban en pandemia, cosa que nosotros no tenemos. O sea, ¿qué parte justifica que enero y febrero no tengan balance? No sabemos. Estaban preveyendo la... Ya sabían, ya tenían data. Claro, o sea, yo lo único que vi en cambio sí. Es la página de la municipalidad, que antes entrabas y tenía un formato y ahora tiene otro, que es de una búsqueda más rápida, lo que no hace que sea más práctica. Sí. Porque cuando entras en la página te dice, ¿qué querés? ¿Resoluciones, ordenanzas o decretos? Entonces vos pones ordenanza, te salen los años, entras en el año y te salen todos los números de ordenanza con la fecha. Ahora vos tenés que saber de qué carajo se trataba. Claro. Era ponerle un rengloncito más diciendo se trató, no sé, el uso de casco. Algo. O sea, con 10 palabras podés poner los títulos de lo que se trató en esa ordenanza. Entonces vos medianamente, si se trató un solo tema, uso de suelo, ya está. Sí. Reforma, uso de suelo. Reforma, ordenanza. Anterior, uso de suelo. Entonces vos sabés que la anterior está derogada, pues si no, tenés que entrar una por una. Es la única modificación que yo vi en lo visual público que se hizo. Que no es ni mejor ni peor de lo que había, porque antes también estaban por año. Ahora lo único que se le agregó es la fecha. O sea, ¿escuchamos la respuesta? La respuesta, vale. Ponele. Subsecretaría de Emergencia y Inclusión Social, que antes era una dirección, por lo tanto vamos a afrontar mayores gastos desde la Secretaría, y las direcciones tienen incluidos son los gastos que son en relación al personal técnico, los servicios técnicos y de profesionales. Sin duda, el municipio este año destinó todos los recursos necesarios para estas problemáticas y está totalmente decidido a seguir afrontando y resguardando todos los servicios necesarios para estas problemáticas, y en caso que tengamos que hacer una compensación a las partidas, estamos totalmente dispuestos a hacerla, porque creemos que sin falta la tenemos que tener para afrontarle esos gastos. En relación a lo que planteaban con lo de la economía de política, economías de apoyo a economías de productores, también está incorporado en una partida que ustedes la pueden ver como transferencias para erogaciones corrientes, que nos parece un muy buen aporte de desglosarlo para que todos lo puedan ver diferenciado de una partida general. Por lo tanto, también se va a llevar a cabo este desglose. Estas propuestas nos llegaron desde el concejal Fumiato, fueron tomadas en cuenta y consideradas y expuestas en la segunda lectura. Y en relación a lo que nos estaban consultando, el aumento en servicios básicos es tan significativo porque estamos registrando las cosas de forma correcta.

Perdón, y no quería dejar de aclarar que la partida de Sonocia está contemplada en el área de ambiente, simplemente que la están viendo bajo el nombre de Servicios Técnicos Profesionales de Tercero, que como mencionamos recién con lo de Economía Popular, lo vamos a desglosar para que ustedes lo puedan ver de forma independiente. Tiempo, chicas. Bueno, o sea, ves, los señalamientos hacen que se vea que están en otro lado y que lo tienen que desglosar porque no se entiende. Me parece que, bueno, de eso se trata. Si no lo entienden ellos, imagínate nosotros. Está complicado. Cuando hablan de apolítico, me da como un chucho de frío. Bueno, en fin. Ella, porque es como que viene representación de la consultora. De la consultora y que no... No quería que quedara como que estaba hablando mal de la otra empresa, pero estaba hablando. Estaba hablando mal de la otra empresa. O sea, si quiso hacer eso, no se notó, aunque lo dijo. Pero bueno. Sí. En realidad estaba tirando palos al ex intendente que se agarraba de la mesa y lo... ¿Quería decir algo? Sí, y Negri lo frenó. ¡Ah! A ver, tenemos... Bueno, sí. A mí no me clarificó nada de lo que dijeron, pero a lo mejor quienes están más en el tema le entendieron. Yo no le entendí. Para mí no están claras las cosas. Y yo que trabajé mucho tiempo en empresa privada, cuando vos tenés una cuenta que se divide en subcuentas, se hace un encolumnado con la numeración en renglones como para la lectura... Cuando se hacía la lectura del balance a los socios en la asamblea para que la pudieran entender todos. Y después, bueno, eso iba en anexos. Acá nos dicen, Renata, el balance se presenta lo mismo. 13 años trabajé de asistente contable en Tetra Pak. Es una mentira lo que dice, tal cual dice Dora. Dice, no se clarificó, se evadió con tecnicismos. Bueno. Sí, y en ningún momento se contesta el cambio de números de finanzas. Vos fíjate que contestan un montón de cosas, pero de eso puntualmente no se dice nada. ¿Qué sé yo? Podemos seguir, no sí. sé cómo estamos con tiempo. Sigamos, ¿no? Estamos solas nosotras estamos acá. Nosotras... Tenemos hasta las 12, Dora. Bueno. Así que tenemos para explayarnos felices. Bueno. Bien, entonces vamos a... Sí, ahora, entonces... respuestas. No, bueno, esa dejala porque listo. Ya la comentamos. Seguimos con... Seguimos, entonces. Con la compañera Virginia. Continuamos. Lo importante que estamos haciendo... es que no vemos en el presupuesto de EMOS un presupuesto específico para la presidencia de EMOS. Creemos que es muy necesario que la persona que ese área esté dirigida por una persona que tenga una visión específicamente estratégica para el manejo del agua, no solamente desde lo técnico, sino desde todos sus aspectos, desde la provisión del agua, el abastecimiento del agua y la calidad del agua. En el espacio donde estoy participando, hemos hecho análisis el año pasado con el Instituto Jusey sobre los análisis del agua. Los análisis de la calidad del agua están por fuera de los parámetros de calidad permitidos. La presencia de bacterias como Escherichia coli está bastante superior a los límites permitidos y no hemos visto, a pesar de haber hecho un pedido de informe a la presidencia de EMOS, cuál es la calidad del agua que estamos recibiendo en general. Si esta información está presente, no la hemos visto publicada a pesar de haber hecho esos pedidos. Esto está clarísimo. A ver, se clarificó lo siguiente después, sí. Que... Siempre el presupuesto de EMOS estuvo incorporado en el presupuesto general. Sí. Y de acuerdo al nuevo orden de trabajo de la provincia o al plan de cuenta de la provincia, todos los entes autárquicos van anexos, no va dentro del presupuesto. Sí. En realidad no mueve nada porque la información de EMOS está. Lo que preocupa, como decía Virginia, es... que no esté el presupuesto

supongo que lo degravarán para tomar nota de todos los reclamos de los vecinos. Yo no puse todos porque había algunos que reiteraban cosas que ya se habían hecho o dicho. Estaba Yacas, que con el tema de las castraciones también hizo un comentario interesante, pero bueno, era reiterar, entonces supongo que también publicarán el audio en algún lugar para que la gente que se interese pueda escucharlo completo, porque eso sería fomentar la participación y que ante próximas audiencias públicas la presencia sea un poco más masiva. Bueno, ahora estaba acotada, pero con el tiempo se podrá hacer algo un poco más interesante, que la gente empiece a participar y a enterarse de lo que se hace y lo que se deja de hacer, y tirar ideas que supongo que son bienvenidas. No, pero aparte, digo, han señalado cosas muy importantes, como por ejemplo destinar un presupuesto a la formación de defensa civil. Claro. ¿No? Bueno, son deudas que tenemos graves. O sea, acá deberíamos tener defensa civil, deberíamos tener la unidad judicial. Sí. Sería muy importante cuando vos estás con un caso de violencia, tener que trasladar mamá, niño. Tiene costos monetarios y espirituales también, sí, porque no, cuando estás en un caso desesperante, encima tener que trasladarte con los tiempos y que te atiendan y todo, es como un doble de estrato, ¿viste? Sí, no, hay deudas y hay prioridades. Nos dice Diego, 45% y son peronistas. Bueno, el peronismo, concepto medio. A ver, dice, que ya está, también me manda el audio Agustín. Nilda nos dice, es notable, cualquiera de las personas que hablaron ayer parecen tener mucho más clara la realidad capillense que los concejales en general. Sí, bueno, En realidad, a ver, voy a hacer una corrección. No son los concejales los que arman el presupuesto. Es el Ejecutivo. Sí. Entonces, digamos que deberían empezar a caminar un poco más la calle e interiorizarse de lo que pasa. O sea, nos pasan un montón de cosas. Quienes vivimos en el pueblo constantemente, que transitamos, que vamos y venimos, nos damos cuenta de un montón de cosas que aparentemente quienes están trabajando en el Ejecutivo no lo ven. Yo voy a traer a colación el grupo del barrio, porque este año, y con el tema de la conectividad, cada barrio ha armado un grupo, en realidad dos grupos. Un grupo que es de charla entre los vecinos, que algunos no nos conocemos, que vivimos en la zona, y está el de seguridad. Entonces, ante un caso de seguridad, se manda a ese grupo para que manden la policía, todo lo demás. La queja constante de inseguridad, falta de luces en algunas calles muy importantes, los ruidos molestos, es permanente. Sí. Es permanente. Entonces, estaría bueno, no sé, tratar de incorporar en cada uno de los grupos de los barrios a alguien del Ejecutivo para que pueda leer y interiorizarse de lo que la gente está sintiendo. Sí. Estaría bueno, porque ya que no caminan las calles y no hablan con los vecinos, por lo menos que les lleguen los WhatsApp. Sí, algo que nos permita coordinar, interrelacionarnos con la gente que tiene determinadas ideas, los vecinos, claro, los funcionarios, claramente, sí. ¿Te parece que escuchemos el último de los audios? Dale, escuchemos el último, así hacemos el comentario general, que fue una linda clase de confección de presupuesto. Perfecto. Se llama presupuesto al cálculo, planificación y formulación anticipada de los gastos e ingresos de una actividad económica. En el ámbito del comercio, un presupuesto es también un documento o informe que detalle el costo que tendrá un servicio en caso de realizarse. Permítanme algunas consideraciones y pensamientos respecto al tema que nos trae esta sala.

para que por lo menos parezca que se escuchó y que se tomó nota de algunas cosas que se pueden corregir para la segunda lectura. Pero me pregunto yo, en este sistema de que, o sea, se aprueba en el Consejo Deliberante, pero si el Consejo Deliberante, por estructura, tiene la mayoría del Ejecutivo, es como un trámite. Deberíamos poder regular de otra manera, porque si no siempre estamos como escribanía. Chao. Sí, yo le había dado una interpretación a la ley que después me dijeron que no era así. De acuerdo a lo que yo leí en la reglamentación, a mí me daba el porcentaje de 5 votos. No sé, habría que verlo con un abogado. Con mayoría pero, simple se alcanza, sería. Aparentemente hay una parte de que dice que tiene que ser las dos terceras partes. Las dos terceras partes de 7 me da 5. Sí. Las matemáticas no me fallan. No podría asegurarlo, no soy abogada, pero yo tenía entendido que sí, que tenían que ser 5 votos. Si no es así, debería ser. Porque si no, es una escribanía, es automático. Yo supongo que tienen las ganas de hacer participar y creería, y tengo la esperanza, que es lo último que se pierde, de que van a escuchar los reclamos y que se van a hacer correcciones. Sí. Si no, saldrá sin el aval de nadie más que de ellos y después tendrán que responder ante la justicia cuando las cosas estén mal. Y sí, no nos queda otra. Pero a mí me parece que los dos tercios debería aplicarse porque eso implica a que tenga que tener un voto más que de lo que es el oficialismo. Por lo menos que te implique una defensa más transparente, más concreta. Porque claro, si vos ya sabes que con tu mayoría oficial te alcanza y venimos viendo la forma en que se manejan con ese tipo de cosas, digamos, no sé. La verdad, pero bueno, también tiene que ver con la posibilidad de modificar la carta orgánica, de que se amplíe la cantidad de concejales, que haya otra dinámica. O sea, habría que una de las promesas de campaña de Negri. De este intendente de Fabricio fue llegar a ciudad. El proyecto ya estaba presentado, lo presentó Negri antes. Sí. No sé si ese proyecto o uno nuevo, pero debería reflotarse. Ya Capilla del Monte es ciudad por la cantidad de habitantes. Pero necesita una formalización de eso para la coparticipación y todo. Para todo. O sea, si llegamos a la instancia de hacer todo este trámite, que no es fácil porque hay que armar la carta orgánica. Sí, eso lleva. Hay que hacer el llamado a los constituyentes, eso es todo un laburo. Creo que pasaríamos por la cantidad de habitantes a tener 9 concejales. Sí. Yo no sé si es bueno o es malo, porque los porcentajes también le da al oficialismo más. Yo creo que eso es lo que, o sea, no sé cómo es esa repartija en cuanto a la cantidad de votos y demás, pero me parece que más allá de, por supuesto, la gobernabilidad, tampoco está bueno que nada te aprueben, pero tiene que haber un equilibrio en el que, por lo menos, la dinámica parlamentaria, legislativa, no sea un, che, el oficialismo, el ejecutivo me dijo que levante la mano, listo, levante claro, la mano. Sí. Me parece. Yo interpreté, por eso te digo que es una interpretación mía, cuando leí tanto el 8102 como en el reglamento interno, que lo que iba a audiencia pública para aprobación necesitaba las dos terceras partes. Pero es una interpretación mía. Yo me puse contenta porque dije, bueno, acá necesitan 5 claro, votos. Y aparentemente no es así. ¿Qué sé yo? Si no es así, que lo reformen. Y estaría bueno para que la participación sea más amplia y tenga legitimidad. Eso. Que también sería la parte importante. Sí, señora. Bueno, nos vamos de vacaciones, nos señora. Vamos, bueno, sí, volvemos el año que viene. Un pequeño receso, está muy bien, ¿viste? Está muy bien. Vamos a descansar un poco. le vamos a extrañar y la vamos a esperar acá para bueno, su regreso. Sí, ya en enero no va a haber sesiones. No. Pero me puedo dar una vuelta un día por semana como para que charlemos. Cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, nada.